Silvana, bienvenida. Camila Santos te saluda. Hola, buenas tardes Camila, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Silvana, primero que nada, preguntarte y contarnos cómo estás. Qué pregunta. Qué sé yo, ahora estoy, bueno, en jornada laboral, los dos, tanto el papá de Agus como yo, nos abocamos mucho a lo que es la rutina, a las actividades diarias, con Paulita, que es la hermana de Agus. Pero bueno, lo más difícil son los fines de semana, porque es revivir lo que pasa todos los sábados. Ya va a ser un año. Ella fue atacada el 2 de julio del año pasado y falleció el 5. Así que estamos armando, como comentabas, una marcha allá en Cipolletti, Río Negro, que es la ciudad donde ella estaba estudiando, que estuvo muy poco. Ella hizo el primer año en forma virtual, luego se tuvo que ir en forma presencial y bueno, estuvo prácticamente 3, casi 4 meses viviendo en Cipolletti hasta que, bueno, falleció. Silvana, bueno, esta marcha entonces está programada para el próximo 5 de julio, ahí en Cipolletti. ¿Por dónde van a marchar? ¿Hasta dónde van a marchar? ¿Cómo va a ser un poco esta organización? Sí, mira, siempre se realizan las marchas en la plaza principal, que es la Plaza de la Justicia, y hacemos todo un recorrido, pasamos por fiscalía, pasamos por una comisaría principal, una seccional, y volvemos al punto de partida. Deben ser una total 8 cuadras que haremos, 10 como mucho. Es todo un recorrido que hacemos siempre, pasamos por fiscalía, decimos algunas palabras con el megáfono. Son muy fuertes las marchas allá porque hay mucha convocatoria, hay mucha empatía, lo que es la ciudad y la región de ahí de Cipolletti está como muy ya cansada de todas estas cosas y bueno, hay mucho acompañamiento familiar. Y bueno, en esta ocasión va a salir una combi gratis que agradezco mucho a las personas que me están ayudando, al gobierno de La Pampa, porque la verdad que Ana, por siempre están en lo que pedimos de una forma incondicional y ayudándome en toda la organización, así que va una combi que ya tengo entendida está repleta para salir ese día y volver en el día, porque es un día laboral, justo claro. Es miércoles, mitad de semana, así que el que ha podido ha pedido el día en el trabajo y el que no, bueno, acompaña. Yo siempre digo, el que difunde en redes es una forma de acompañarnos, siempre uno tiene la fuerza también para estar en una marcha, porque son muy fuertes allá. Sí, Silvana, el acompañamiento, como decís, por las redes y, bueno, estar también en la calle y acompañando y también me imagino que el acompañamiento de, más allá de las familias, como vos mencionabas, también distintas organizaciones, distintos colectivos, distintas instituciones que también están con ustedes y los acompañan, ¿no? Sí, porque eso es lo que yo he visto. Yo en varias marchas he dicho que por favor se presenten todas las agrupaciones, porque por más en las internas que ellos tengan allá, que las desconozco, siempre se han presentado con respeto, sin disturbios, para acompañar cada uno con sus carteles, lo que sea, pero ¿por qué? Desde el punto de decir estamos en Cipolletti y no queremos más esto. Y bueno, la verdad que siempre hemos tenido convocatoria y apoyo y respeto y siempre marchando con totalmente pacífico, pero bueno, esta vez para volver, la última marcha que hicimos fue el 5 de enero, a días que a él lo habían, al acusado lo habían dado la prisión preventiva, sí. Ahora volvemos a pedir lo mismo y para recordar a Agus y que tenga paz. Claro, porque esta marcha, más allá bueno del año, ¿no? De lo que ocurrió también es justamente para reclamar y pedir justicia. ¿Cómo viene la causa? ¿Cómo está la investigación? Porque sabemos que bueno que ahora en junio se le terminaba, ¿no? Esta prisión preventiva que le dieron, ¿verdad? Exacto. Hace unas semanas atrás se pidió una audiencia en donde todas las partes estuvieron de acuerdo en prorrogar la prisión preventiva por 4 meses más a partir de mayo. Dios quiera que el juicio se dé este año, vamos a seguir insistiendo y lo mínimo que pedimos es que es celeridad, porque ya está todo arriba de la mesa. Lo que pasa es que se están elaborando informes por parte de Nación, que entiendo los tiempos no los manejamos nosotros, la familia en duelo, sino que la justicia. Pero yo obviamente no me quedo tranquila, seguimos reclamando, las marchas son para eso, para que Yo sé que están trabajando, sí, pero bueno, a veces a uno no le alcanza más que haya una buena sentencia, una buena condena y poder, digo, yo siempre digo, tener las fiestas en paz. Me gustaría mucho una Navidad con esto de poder hacer el duelo, porque esperar una justicia no te deja hacer el duelo. Silvana, y bueno, sabemos que, bueno, como vos decís, se está investigando. ¿Hubo algún avance con respecto a esta investigación o todavía no tienen ninguna novedad con respecto a esto? Sí, avances hubo muchos, las pruebas son muchas, así que la verdad es que yo estoy, costó, pero estoy más que conforme con el trabajo que se logró con la brigada, con específica para el caso de Agustina, con Fiscalía, con el trabajo en conjunto de nuestros abogados y el perito, que es, yo estoy alucinada con esa persona, pero bueno, vamos, va todo bien, así que bueno. Por ahora, paciencia y esperando la fecha del juicio. Bien, y fecha del juicio, como vos decís, esperás que sea este año, ¿hay alguna fecha estimada o todavía no se sabe? Mira, lo que obviamente queremos que sea, como te decía yo, que pueda ser antes de diciembre. Los tiempos no los manejamos nosotros y bueno, igual yo no seguiré insistiendo porque si bien en muchos casos hay que esperar una justicia lenta, me parece que esto ya está todo dicho. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que pido es celeridad. Entendemos que ahora viene la próxima feria judicial. Sé que algunos no se la van a tomar o seguirán trabajando desde su casa, pero yo siempre digo, ya está, ojalá los tiempos de la ablación de órganos fuesen los tiempos iguales que la justicia. Que la justicia, exactamente. Siempre por ahí cuando ocurren, ¿no?, estos casos, uno por ahí lo ve, ¿no?, desde otro lado, desde afuera, y no entiende por qué los procesos y los tiempos de la justicia son tan lentos. No me quiero imaginar para las personas que están involucradas, ¿no? Pero bueno, vos desde tu lugar, ¿no?, digo, ¿qué esperás de la justicia en estos momentos? Que sea este año. Espero que sea así sea. Igual estoy más que convencida de cómo se va a resolver, porque tengo fe, porque quiero creer que tengo un país que la justicia tiene que ser justa. La fe no la perdí todavía. Y lo que espero, creo que nos han en un momento, en principio, se subestimó y hoy por hoy, con los reclamos y la insistencia social, me parece que todo tiene que ir mejorando. Y como siempre digo, los que permitimos que el país avance o no somos nosotros mismos. Así que me hago cargo de que voy a seguir insistiendo y pidiendo, reclamando con respeto justicia. Sí, que es lo que se debe hacer también y que es un reclamo legítimo, como vos decís. Bueno, Silvana, recordarles a la gente cuándo va a ser esta marcha, por ahí tus redes sociales para que te manden apoyo o alguna consulta con respecto a este tema o alguien que se quiera sumar y quiera ir por sus propios medios a acompañarlos. Comentarles cuándo va a ser y a qué hora, así la gente se suma. Y bueno, entiendo también que, como dijiste, que no hay más lugar en esta combi que va a salir para allá. Sí, tengo entendido que no. Igual, bueno, yo lo había publicado en mis redes sociales, estoy como Silvana Capello en Facebook, y convocar a la gente que empatice un poco más, porque nadie está exento de esto, porque te digo, no hace falta ni ponerse un pañuelo ni ser de ninguna lista, sino solamente saber que nadie está exento de semejante cosa, y a veces con republicar algo ayuda. No voy a la marcha, pero por lo menos lo comparto, y eso para mí es de gran apoyo. Sí, hoy en día las redes sociales ayudan bastante en eso, ¿no?, en esta visibilidad. Sí, a mí la verdad que me ha ayudado un montón. Por eso digo, convoco a todo aquel que pueda ir a Cipolletti Río Negro, el que esté por la zona, si sos pampeano. La verdad que agradezco mucho el apoyo de la gente, como todos me ponen, mira, no puedo ir porque exactamente están trabajando, pero que lo puedan difundir para mí es un acto altruista muy importante. Silvana, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Primera Tarde por Radio Municipal. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, para lo que quieras comunicar, aquí estamos disponibles. Así que muchísimas gracias y Muchas un saludo para vos y tu familia. gracias. Gracias por el espacio y bueno, les pido que difundan, por favor. Muchas gracias. Gracias, chao.